Martes 15 de octubre, las 70 semanas y los 2300 días. La palabra determinada que se encuentra en Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas, significa literalmente 70 semanas están cortadas. Aunque la palabra traducida como determinadas no se usa en ninguna de otra parte de la Biblia, se encuentra en la literatura judía y significa separar de algo más grande, como Daniel 8 representa la profecía de los 2300 años, cuyo punto de partida no se presenta en Daniel 8, lógicamente se deduce que cuando el siguiente capítulo, que Daniel 9, habla de 490 años como determinados o cortados, solo pueden ser cortados de los 2300 años proféticos mencionados en el capítulo anterior. A fin de cuentas, ¿de qué otra cosa se podría cortar este periodo más que de un tiempo profético más extenso? ¿Cuál fue la parte de la visión que nos explica en Daniel 8, versículo 14, 26 y 27? Leo. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí al asunto del rey. Mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Hay muchas razones por las que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27 y la profecía de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 14 van unidas. Primero, ambas son profecías de tiempo. Segundo, la terminología específica de visión y entender las vincula, según Daniel 8, 26, 27 y 9, 23. Tercero, ambas interpretaciones de las profecías fueron dadas por Gabriel, según Daniel 8, 16 y Daniel 9, 21. 4. La única parte de la visión que no se explicó en Daniel 8 era la visión sobre las 2300 tardes y mañanas, algunas veces traducidas como días, de Daniel 8, 14. 5. Daniel 8 contiene la visión y luego su interpretación parcial, mientras que Daniel 9 tiene solo una interpretación, en este caso la interpretación de la única parte de Daniel 8 no interpretada, que era la profecía de los 2300 días de Daniel 8, 14. La única parte de la visión que Daniel no había entendido, según Daniel 8, 27. La información que se nos da en Esdras llena las piezas faltantes de la predicción de la profecía del libro de Daniel, a saber, cuando comenzar a contar históricamente el tiempo profético con respecto a los aspectos trascendentales del ministerio de Cristo y su obra en nuestro favor. Según el gráfico, comienza en 457 a.C., 2300 años. Abarca 49 años hasta el 408 a.C., posteriormente 434 años hasta el 27 después de Cristo y 7 años más hasta el 34 después de Cristo, incluido el 31 después de Cristo, cuando Cristo muere y posteriormente resucita. Y finalmente, desde el 34 hasta 1844 después de Cristo, son 1810 años, lo que en resumen da los 2300 años. Reavivados por su palabra, hoy, Segunda de Crónicas 1, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 5.